quiero agradecer a todo el mundo por haber llegado aquí hoy y también agradecer a nuestros expositores que han hecho presentaciones excelentes. No quiero cubrir el mismo terreno que ellos han cubierto y creo que vamos a pasar del tiempo indicado, pero quiero mencionar que sí hemos sacado informes sobre estos temas. CIPR, por ejemplo, que ustedes lo pueden encontrar en CIPR.net. Sacamos un informe que se llamó Cuando los ríos fluyen para arriba, sobre la transferencia o el flujo de capitales del sur hacia el norte. Otro informe sobre el costo para los países en vía de desarrollo cuando tienen cada vez cantidades de reservas más grandes. Y otro viendo las proyecciones para importaciones en los Estados Unidos. Y yo creo que sí tiene que darse algún ajuste en la moneda, en las monedas, incluyendo el dólar. Y viendo el mercado de importaciones de Estados Unidos en la próxima década, creo que ese mercado va a contraerse, por lo menos medido en términos no dólares, para los países que quieren exportar a los Estados Unidos. Son algunas de las cosas que vimos y mi codirector Dean Baker fue el primer economista y prácticamente el único en los Estados Unidos de hacer la aritmética, las matemáticas sobre la burbuja de en la bolsa de valores en los Estados Unidos y también la burbuja en el mercado inmobiliario. Fuimos entre los primeros para hablar de esos temas, pero como ya se han hablado muy bien, en vez de entrar en esos temas, quiero entrar en otro como parte de este foro, que también tiene que ver con los cambios en poder, el balance de poderes y el futuro del multilateralismo. Hemos estado trabajando en estos temas durante 10 años, y yo por lo menos y otras personas durante más de 20 años sobre la reforma de estas instituciones financieras internacionales. Y pues todos estábamos viendo las mismas cosas que Joe ya describió, un cartel de acreedores. De ahí provenía el poder del Fondo Monetario, no del dinero que ellos prestaban, sino el hecho de que si tu gobierno no firmabas un acuerdo con el Fondo Monetario o si no aceptaban sus condiciones, tampoco iban a recibir dinero del Banco Mundial, del BID, de los gobiernos del G7 y a veces tampoco del sector privado. Y claro, no es el impulsor principal del consenso de Washington, pero fue una avenida de influencia que Estados Unidos y el consenso de Washington, las reformas neoliberales, la influencia que ellos tuvieron en los últimos 30 años. Y Joe mencionó que el Tesoro de los Estados Unidos está controlando todo eso. Recuerdo una reunión aquí en Washington en un momento de mucha franqueza cuando el director de investigaciones del fondo dijo que él estaba cansado de escuchar que las ONGs se quejaran de que no rendía cuentas, porque él decía, no hacemos nada sin consultar con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Bueno, si estamos hablando de grupos G, a veces hablamos de un G1, digamos los Estados Unidos, y creo que no ha cambiado mucho ese debate que tuvimos. La gente decía, no podemos quebrar el cartel, pero reformémoslo. Y yo decía, está bien, somos reformistas, nos gusta reforma de toda clase, de abajo para arriba o de arriba para abajo, como ustedes quieran. Pero sí estábamos un poco escépticos, y ese escepticismo creo que tenía razón, porque las reformas que hemos tenido después de 20 años, China va a tener un aumento de 0.75%, de 2.9 hasta 3.74, México 0.2 más, Corea un poquito más. ¿Y cuál es el cuarto? Es el país que tiene más de la mitad del portfolio de préstamos del fondo, que es Turquía, y hasta ahí llegan las reformas. Entonces, a este ritmo, creo que en el siglo XXII-XXIII vamos a tener una institución que realmente rinde cuentas de forma más responsables. Lo que decíamos en ese entonces es que los cambios se van a dar porque el cartel va a perder su poder en el mundo, y realmente eso es lo que ha ocurrido en la última década. Yo mencionó la crisis asiática y José Antonio también dijo que era una respuesta racional después de esa experiencia terrible que tuvieron con el fondo. Todos los errores con la apertura de cuentas capitales, políticas procíclicos, decidieron acumular reservas y salieron de la área de influencia del fondo. También Rusia abandonó la última parte de su programa con el fondo cuando su tasa de cambio colapsó en el 98 y desde entonces ha crecido mucho. El otro cambio, por supuesto, fue la confrontación entre Argentina y el fondo. La primera vez en el mundo cuando un país mediano se confrontó con el Fondo Monetario y ganó. Y vamos a hablar sobre este tema con la ministra de Economía de Argentina a las 2:30 en el New America Foundation. Así que no voy a entrar en eso hoy, pero solo para decir que esa dogma de que las tasas de cambio tenían que ser absolutamente fijas o absolutamente flexibles, pues por supuesto la tasa de cambio fija fue una de las causas principales de que terminó en el colapso de la tasa de cambio y el incumplimiento de pagos más grandes en la historia del mundo. Pero la historia tiene un final feliz porque su gobierno decidió cuestionar el dogma del fondo y establecieron un tipo de cambio estable y real, que supuestamente según el fondo no se podía hacer porque no era ni tipo de cambio fijo ni flexible, pero ha funcionado porque Argentina ha crecido 47% en el PIB real, 9 millones de personas salieron de la pobreza y ha sido la economía que ha crecido en un ritmo más rápido de todos los países en el hemisferio occidente, a pesar de muchos pronósticos al contrario. Este es un solo ejemplo sobre qué es lo que ha permitido el colapso de este cartel. Yo diría que aunque no se habla mucho en Washington, es probablemente porque este cartel de acreedores ha sido como un secreto abierto. Todo el mundo lo sabe, lo ha mencionado incluso en el New York Times, pero no se habla mucho por lo de la legitimidad. Suficiente vergonzoso que da más votos a los Estados Unidos, que tiene solamente 5% de la población del mundo, que da a las poblaciones con la mayoría de la población en el mundo. Pero esto es algo que todo el mundo debería saber, debería hablar y deberíamos estar observando los resultados. Nosotros estamos observando en América Latina. Yo siempre tengo que mostrar este gráfico porque una de nuestras metas es de que los medios reporten este hecho un poco más y de hecho han cuadruplicado su mención de este hecho en los últimos años gracias a nuestro trabajo. Pueden ver el crecimiento per cápita del PIB, una medida básica para el avance de la economía, 82% entre 1960 hasta 1980. No es tan grande porque Corea del Sur creció 2 veces más, Taiwán 3 veces más, pero suficiente para ayudar a subir las condiciones de vida para todos en América Latina, incluyendo los que están en las capas más bajas. Pero entre el 80 y el 2000 solo hay 9% crecimiento del PIB. Y está creciendo a un ritmo un poco más rápido en los últimos años, pero tampoco pareciera ser que vamos a tener una década muy buena en términos del crecimiento. Entonces, algo ha fallado terriblemente en América Latina y es importante hablarlo en vez de ignorarlo completamente. fingiendo que estas políticas de liberalización, apertura a los flujos de capitales, privatizaciones masivas y el abandono de estrategias de desarrollo y políticas industriales, las cosas que sí funcionaron en el pasado en los países que estuvieron libres de la influencia del Fondo Monetario y también para todos los países en los años 60 y 70, y debemos hablarlo. Yo pienso que el colapso de este cartel, que dentro de poco los historiadores económicos van a decir que fue un viraje decisivo en el sistema financiero internacional y que esto es tan importante como el colapso del sistema Bretton Woods en 1973. Ha pasado un poco más paulatinamente, pero ha sido algo muy importante. Di el ejemplo de Argentina, pero como resultado de este fracaso hemos tenido elecciones en Argentina, Brasil, Bolivia, Brasil, Ecuador, Uruguay. Todos estos países donde la población ha pasado por encima de las clases políticas para tratar de bregar con exactamente esto, el peor fracaso económico en más de 100 años en América Latina. Y por el colapso de este cartel de acreedores y este cambio de relaciones de poder, y yo diría que este mismo cambio en relaciones de poder está llegando al impasse en la OMC, porque los países en vías de desarrollo ahora tienen más voz que cuando comenzó la organización a funcionar hace 12 años. Y por este cambio en las relaciones de poder, los gobiernos ahora pueden hacer algunas de las cosas que prometen en sus campañas. Estuve en Bolivia en febrero del año pasado y me reuní con miembros del gobierno, algunos ministros, y les pregunté qué pasa con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ustedes han tenido acuerdos durante los últimos 20 años, pero su ingreso per cápita es más bajo de que era hace 27 años, a pesar de que han sido líderes en adoptar las reformas sugeridas y que han adoptado privatizaciones masivas y todo. Y me dijeron los representantes del gobierno, no vamos a renovar los acuerdos con el fondo. Y yo dije, pues muy bien, pero ¿qué pasa con sus demás fuentes de asistencia? Los europeos muchas veces condicionan su ayuda en la ayuda del fondo, y ellos me dijeron, no, pareciera ser que ya no es así. Entonces eso es el cambio. No estamos hablando de Argentina, ni Brasil, ni Venezuela con 50 mil millones de dólares en reservas de petróleo. Es un país pobre, un país hippie que tuvo que tener condonado su deuda hace algunos años, pero ahora pueden hacer su propia política económica en una forma en que no han podido hacerlo durante mucho tiempo. Y los resultados tienen 6.7% más en reservas de hidrocarburos, y esto es muy grande. Es como si nosotros tuviéramos 900 mil millones de dólares extras para nuestra reserva en los Estados Unidos. Entonces es muy grande, y estos gobiernos están persiguiendo otras políticas, y otro factor que lo ha hecho posible es una fuente alternativa de crédito, y esto es Venezuela, porque tienen 50 mil millones de dólares en reservas y han estado prestando ese dinero a sus vecinos sin condiciones de política económica. Argentina, Bolivia, Ecuador, a través de la iniciativa Petroiniciativa para los países del Caribe también. Pues nosotros estamos a favor de la competencia. Pues a veces la gente se olvida que la competencia es importante. A veces creen que solo se trata del libre mercado contra el Estado, y que tal vez los progresistas argumentan a favor del Estado, pero nosotros queremos competencia internacional también. Y una de las cosas que está pasando actualmente es que los ministros se van a reunir en Ecuador el martes, también se van a reunir aquí en Washington, es crear un Banco del Sur en América Latina. Los países que participarían serían Argentina, Brasil, Venezuela, Ecuador y otros también. Y ellos están hablando de crear otra institución que tendrían diferentes objetivos. daría algo del seguro que ahora se está proporcionando a través de un auto seguro, a través de las reservas. La iniciativa Chiang Mai, ustedes conocen que es un acuerdo que se ha hecho entre los países asiáticos, que ahora tiene 75, 80 mil millones de dólares, pero un problema ahí es que solo los primeros 10% de esas reservas son asequibles sin aprobación del fondo, o sea, todavía está muy ligado a las condiciones del fondo. Y los países pobres del mundo, por ejemplo, en África, todavía están sujetados al mismo cartel de acreedores que ha existido para los países de medianos ingresos en los últimos 20 o 30 años. Y esto es lo que tiene que cambiarse. Su poder tiene que romperse. La iniciativa va a ser de los países, de los cambios a nivel nacionales, de los países que utilizan sus reservas y proporcionando fuentes alternativas de crédito a través de instituciones regionales o países individuales como Venezuela. China también es otra fuente de inversiones. Y yo pienso que la nueva arquitectura financiera que vamos a ver en el futuro va a venir más de abajo para arriba y no tanto de arriba para abajo. Yo digo que no es imposible que venga de arriba para abajo y apoyamos todos los esfuerzos de reforma, pero si vemos las personas y las instituciones, los derechos de los votantes, los individuos, el Departamento de Tesoro, yo no veo los cambios. Muchísimas gracias.